a Vueltas con los Clásicos. Un espacio con adaptaciones de clásicos literarios y teatrales, de ayer, hoy y siempre. Un trabajo realizado por el Grupo de Ficción Sonora del Taller de Radio de la Fundación Lesionado Medular. Escuchamos Ceres y la pobreza, una adaptación de Fernando Rollón de una obra de Manuela Honrado. A lo largo de la historia de los hombres se me ha citado como la diosa madre, la diosa de las estaciones, la dadora de hábitos, la legisladora. Otras veces me llamaron diosa de la fertilidad o portadora de manzanas. Hasta me han considerado protectora del matrimonio y la ley sagrada. Pero a mí me gusta que me llamen diosa de la agricultura, como madre de la cebada y de los cereales. Precisamente de ahí viene mi nombre. ¿Que quién soy? Pues soy la diosa Ceres. Proserpina, hija de Ceres, pasea por uno de los jardines del Olimpo acompañada de la ninfa Alia, su amiga. Madre, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué mejor sitio que este arco para una diosa? Estoy presidiendo este monumento como representación del mundo y de la vida, ya que el teatro es la comedia y la tragedia de los humanos y de los dioses, pues también en nuestras vidas hay felicidad y desdicha. Desde luego, madre, tú siempre tan excéntrica. Proserpina, hija, y tú siempre tan impulsiva. Y yo diría que un pelín insolente. Anda, sigue tu paseo en compañía de tu amiga la ninfa. Pero guárdate de tu tío Plutón, ese malvado dios de las profundidades y la oscuridad. Hace un rato me preguntó por ti. ¡Ay, Proserpina! ¡Qué madre tan diferente la tuya! Los designios del destino. Nacemos y no elegimos a nuestros padres. Nos vienen dados como tantas otras cosas. Pareces molesta con tu suerte, Proserpina, pero eres tremendamente afortunada de tener una madre diosa. Encima, una diosa como ella. Esa es la apariencia divina. Te aseguro que tiene sus ventajas, pero no te olvides de sus inconvenientes. ¿Y qué inconvenientes puede haber en tener una madre diosa? Aparte de sus excentricidades habituales, el que Plutón, otro dios del Olimpo, sea tu tío. Malvado, perverso, de una crueldad inimaginable. ¡Ah, socorro! ¡Son los carros de fuego! ¡Los envía Plutón! ¡Corred, corred! Los carros rodean a Proserpina y a la asustada ninfa y desaparecen en la espesura del bosque. La diosa Ceres, en la distancia, alertada por el tumulto, mira hacia donde antes estaba Proserpina y sus amigas. ¡Proserpina! ¡Proserpina! ¡Cariño! ¿Dónde estás, Proserpina? Ceres, al no tener respuesta, se empieza a temer lo peor. En su incertidumbre, invoca al resto de los dioses. Dioses del Olimpo, decidme dónde está mi hija Proserpina. No descansaré hasta encontrarla. Júpiter, esposo mío y padre de todos los dioses, ayúdame. Y la humanidad del planeta dijo: somos la humanidad del planeta, hombres, mujeres y niños que vivimos de la madre tierra. Ya ha empezado su crueldad. La gente no tiene que comer. Los bancos de alimentos no dan abastos. Han bajado las pensiones. Ya no hay medicamentos. Nos han arruinado con las preferentes. Júpiter, dios de los dioses, utiliza tu poder. Rescata a Proserpina y veamos la tierra florecer. Al escuchar las súplicas de la diosa Ceres, Júpiter acude en su ayuda. Aquí estoy, el gran Júpiter. Ese caprichoso y terrible Plutón nunca obedece. Tu hija Proserpina aceptó una comisión ilegal, fruto de los infiernos que el malvado Plutón le dio. Ahora, aunque quiera, ya no podrá volver al mundo de los vivos. Ante las malas noticias transmitidas por Júpiter, todos a la vez invocan al mensajero entre mensajeros. El conciliador entre conciliadores. Mercurio. Mercurio, ayúdanos. Mercurio raudo acude a la llamada. Yo puedo ir a rescatarla. Soy Mercurio, el mensajero de los dioses. Le propondré un trato a Plutón. Proserpina estará 6 meses en su mundo de tinieblas y 6 meses con su madre para alegría y fecundidad de la Tierra. Mercurio se dirige en su carro con celeridad al reino de Plutón. ¿Quién osa entrar en mis dominios sin mi permiso? Soy yo, Mercurio. Plutón, vengo a recuperar a Proserpina. ¡Jamás! Toma la puerta por la que has venido y desaparece de mi vista y mis dominios. Bueno, Plutón, mira, te propongo un acuerdo. Tú, insignificante recadero, tú, pájaro de mal agüero, vienes a hacer una oferta a mí, a Plutón, dios de los infiernos. ¡Ja, ja, ja, ja! Mercurio no se deja intimidar por Plutón e insiste en su propuesta. Mira, Proserpina pasará medio año aquí, en los infiernos, y otro medio año lo disfrutará en la Tierra con sus padres. ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso se te ha ocurrido a ti solo, Mercurín? ¿O ha sido una brillante idea de Ceres? No, seguro que el artífice de ese disparate no es otro que el gran Júpiter. ¡Jamás! ¿Te queda claro, Mercurín? ¡Jamás! Tú lo has querido. Prepárate para la guerra. Tras una lucha fratricida, Plutón cae al suelo con un fuerte y sangrante golpe en la cabeza. Mercurio, después de rescatar a la ninfa y Proserpina, huye del infierno, lo que provoca alegría y júbilo entre dioses y humanos. ¡Viva la abundancia! ¡Viva los frutos y cereales! ¡Viva la salud pública! ¡Se acabaron las preferentes ruinosas! ¡Viva la primavera! ¡Viva Ceres y Proserpina! ¡Proserpina! ¿Dónde estás? ¡Vuelve al reino de la oscuridad! ¿Cómo te atreves, terrible Plutón? Gracias a que Proserpina volvió de tu submundo, desapareció mi tristeza y los campos han vuelto a dar trigo y frutos. Ya no habrá hambruna ni pobreza en la tierra. Te equivocas. ¿Por qué tratas bien a los hombres? Ellos te adoran solo para enriquecerse unos pocos. De nada sirve que yo te devuelva a Proserpina cada 6 meses. La mitad del planeta Tierra es pobre y muere de hambre. ¡Madre! ¡Es cierto! Tú has recorrido el mundo enseñando a plantar y segar cultivos. Yo les doy la abundancia con la primavera, pero los hombres poderosos reparten la pobreza. Soy Aetón, el dios de la hambruna. Yo reino en el tercer mundo, y últimamente en parte del primero, mientras el resto se enriquece con cosechas, frutos y grano, y preferentes ruinosas. ¡Dios Aferes! ¡Castiga a los hombres poderosos! ¡Quítales el pan! ¡Acaba con las preferentes! Ellos solo se castigarán. Los hombres son víctimas de sus propios defectos, su egoísmo, su avaricia, su envidia. Miradlos cómo caminan sin saber a dónde van. Pero no seré yo quien les castigue. La Madre Tierra lo hará por mí. Talan y queman sus bosques, exterminan a los demás seres del planeta y no captan los mensajes de aviso que reciben. Aún sigo triste, Proserpina, a pesar de tenerte conmigo en esta nueva primavera. Celebremos, como cada año, la Cerealia, fiesta de la abundancia, y sigamos confiando en que algún día los hombres compartan la riqueza de la Madre Tierra para así erradicar la pobreza en el mundo. Hemos escuchado Ceres y la pobreza con el talento y voces de Cloti Fariza, Inma Sánchez, Esther Diez, Mónica García, Ángel Velázquez, Ricardo Realpe, Emilio Rodríguez. Una realización técnica de Esther Diez sobre una adaptación de Fernando Rollón de una obra de Manuela Honrado. Coordinación y edición de Emilio Rodríguez para la Escuela de Radio de la Fundación del Lesionado Medular.